que tengo con mi mujer. Se pasa frente al espejo, pero nunca se ve bien. Anoche en la cena me puso este tema. Ay, qué problema que tengo que resolver. Antes que la conociera, era tan linda, era tan bella. Su cuerpo era precioso, era una doncella. ¿Cómo? ¡Añalo! Antes de casarse conmigo, tenía aretes en el ombligo. Usaba ropa, zapatos, canteras y vestidos finos. ¡Ay! Pero yo tengo la solución: liposucción y un Tommy Top. ¡Cómo! Y un implante impresionante para que ella vuelva a ser como era antes. Pero yo tengo la solución: liposucción y un Tommy Top. Y ese implante impresionante para que ella vuelva a ser como era antes. Gracias, doctor.